comienza ensalada de pasta. Bueno, buenos días. Estamos aquí un día más a las 9 en punto de la mañana, otra vez arreglando la ensalada, preparando los ingredientes y vamos a dar un poquito de caña en esta mañana de viernes que faltica nos hace. Os paso a presentar al triunvirato que nos acompaña como todos los días. A mi izquierda tengo a Johnny English. Hola, buenas. Venido directamente desde Belfast, Northern Ireland. Bueno, ¿y qué nos cuentas desde allí, desde Belfast? ¿Qué noticias hay? Pues que vengo muy asqueado de allí, pero asqueado no, asqueadísimo. Bueno, bueno. Pues así luego... que no me preguntes nada de allí, que no quiero saber absolutamente nada. Luego te dejaremos que te desahogues con unos temazos. Bien. Bueno, y a mi derecha tenemos a Pedro Ramírez. Buenos días, güeyes. Buenos días. ¿Qué tal esta mañana, esta linda mañana? Bueno, pues intentando dar un poquito de caña. Yo vengo desde los Leones mexicanos. ¿Desde León de los Aldama? Desde León... Pues bueno, Muergo. Bueno, pues si aquí me presento yo, soy el Muergo salvaje, esta rara especie que campa a sus anchas por el mar Cantábrico. Bueno, y sin más dilación, vamos a dar paso a Pedro Ramírez, que nos trae un gran tema, creo. Sí, señoritos, vamos a empezar esta mañana con un tal siniestro total. Yo pensé que traías alguna pinche ranchera. Nada, nada, yo es que ya llevo muchos años en España y ya no sé nada de rancheras. Para eso tenemos aquí en esta radio al Jarochito. Al Jarochito rico. El programa de los lunes. Eso es. Así que nos dejamos de rancheras y vamos a pasar con el mítico siniestro total, con un tema que se llama Pueblos del Mundo. Extinguidos. Efectivamente. Allá vamos. Last mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Comentario totalmente desafortunado de nuestro queridísimo presidente, ¿no? ¿Qué vas? Es muy inteligente, güey. Es sí, un comentario sí. Que se merece... Algo así como... Dale, dale, no te canses. Otro par de ellas sí que se merece. Y otro par de ellas de mi parte. Así está bien, chicos. Perfecto. Pues venga. Placa. Tú mandas, muergo. Bueno, pues el monólogo salvaje ahora va a dar paso a, al tema inglés. ¿Cómo lo ves, Johnny? Bueno, yo voy a hacer un boicot a las canciones en habla inglesa. ¿Y esa animadversión? Vengo muy, como he dicho, muy quemado y muy fastidiado de allí. Bueno, pues adelante, todo tuyo. ¿Todo mío? Todo tuyo. ¿Y qué vas a poner? Voy a poner una de Betagarri. Revolution Mix es una mezcla así de canciones... Revolution Mix. Canciones revolucionarias ahora en tiempos malos y de revuelta social. Pues nada, revolverse todos porque no nos queda otra. ¡Pues chingale, pendejo! ¡Vámonos! Tu vida es valvinistea, gata tua, que tua Muy guapa esta canción, sí señor, para empezar por la mañana. No me acordaba yo que era en directo. Pues ha estado guay, ha estado guay. Da energías para seguir ahora con más caña. ¡Muergo salvaje! Bueno, pues aquí viene el muergo salvaje dando caña porque todo esto son mariconadas. Maricadas, dicen. Anda. Mariconadas. Así que nada, coincidencia con el nuevo lanzamiento del disco de. El nuevo disco de Iron Maiden. Que es. Sí. Otro. Otro nuevo disco en directo de sus más grandes temas. Se llama The Final Frontier. Y bueno, he elegido un tema de. Que no es. No está. Creo que no está incluido en este disco. No he tenido la suerte de poder escucharlo aún. Pero es un tema que me apetece poner mucho y es el Fear of the Dark. Yo quería escuchar Iron Maiden de ahora, Iron Maiden de 2012, a ver a qué suena. Nah, Iron Maiden de 2012 igual no merece mucho la pena, no vamos a, yeah, a forzar mucho la máquina. Entonces, bueno, sobre todo poner el tema ya por dos razones. La primera, el nuevo disco, y la segunda, para reivindicar el Rock in Rio, cuyo festival era en Río de Janeiro, era un festival de rock y no la mariconada que se han inventado la gente de los 40, que estoy hasta las pelotas de ellos. Bien, para ellos, otro par de ellas. Podemos darle hasta 40, pero bueno. Entonces eso, el Fear of the Dark de Iron Maiden, a dar caña. Pues nada, vamos pues. Venga, y esos luego, cuernos arriba. Preparados, que vienen las noticias. Noticias. Será por tu amor. A light in the black, or just a fear of the dark? We'll be right back. Resurgimos de cenizas. Hemos vuelto con el mejor rock and roll, desayunando con pasta, pasta, pasta. Bueno, pues después de este gran temazo, creo que es hora de tomar un café. De tomar un café. Sí, y... véteme a la nevera ahí a por un cafetín calentico. Si haces el favor. Pues sí que voy ahí. Bueno, y mientras nos vamos a tomar el cafetito nuestro de nuestra mañana, creo que es hora de dar paso a una nueva sección, pero que va a perdurar por los siglos de los siglos. Las noticias. Noticias. Traigo las noticias, oiga, de ayer, de hoy y de mañana. Que me las quitan de las manos. Si no las quieres, se las devolvemos en la frente. No noticias. Una frutería despacha a un cliente una granada de mano entre un kilo de patatas. Chiclana de la Frontera, Cádiz. Un cliente de una frutería de Chiclana de la Frontera, Cádiz, se ha encontrado con una sorpresa dentro de su cesta habitual de la compra. Al hallar, entre el kilo de patatas que le habían despachado, una granada de mano que, según los primeros indicios, data de la Segunda Guerra Mundial, ya que los tubérculos procedían de una zona de la frontera entre Francia y Bélgica, en las que se libraron numerosas batallas. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la granada de mano tipo piña venía completamente petrificada, por lo que tenía totalmente la apariencia de una patata. Tremebunda historia la que nos traes hoy, Calpurnius Magnificus. A mí me ha tocado. Muchas gracias. No hay que de qué. Me ha tocado realmente. Sí, a mí también. Parece una noticia digna de un telediario serio como el nuestro. Bueno, pues entonces le despedimos a Calpurnius. Calpurnius, encantado de haber estado aquí. Esperemos que vuelvas la semana que viene con alguna historia. Ya veremos. Los estudios Pachamama son así. Pues ya que estamos tan serios estas noticias y en esta mañana tan fría que hay hoy, me gustaría poneros una pequeña sorpresita para amargaros un poco la mañana. Sí, nos la vas a amargar, ¿tú crees? Yo creo que no. ¡Adelante! Te voy a contar un chiste, cuñado. ¿Eh? ¿Te puedo contar un chiste a mi cuñado? Ya sabes cómo lo que pienso yo de tus chistes. Dos compadres que se encuentran... ¡Compadre, hace tiempo que no nos vemos! ¡Ay, mira! ¿De dónde vienes? Dice, de pagar el agua. ¿Y tú de dónde? Dice, de pagar la contribución. ¡Ay, me cago de mula! ¡Qué alegría! Y la familia, muy bien pensada. Y los niños, muy bien. Más que por eso te voy a invitar a almorzar. Y se va a un restaurante de 6 tenedores. ¡Pum! Se sienta, camarero. Llega el camarero. Una copita no, una botella de Rioja, del bueno. ¡Pum! Y ahora, ¿qué hay de comer? Dice, ahí está la carta. ¿Eh? Yo quiero un ternera con patata. ¿Y tú qué, compadre? Yo lo mismo. Y pon usted una ensaladita y a charlar de lo nuestro. ¿Qué? Oh, qué alegría de verte. Oh, se están comiendo, bum, bum. Y llaman otra vez al dármata, ese de la palomita. Camarero, ¿qué pasa? Usted ahora, ¿qué quiere? ¿Un cafelito o un helado? Dice, no, yo me voy a tomar un bailén. ¿Y tú qué? Yo, un whisky, porque hoy es la alegría más grande que me ha dado. ¿Qué te he visto, compadre? Que hace años que no. ¿Te acuerdas tú cuando salíamos esos tiempos? Total, me harta de comer. El bailín me asenta muy bien. ¡Dármata! Viene el dármata de la palomita. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se debe? Dice, 7.500. A ver, voy a pagar yo. No, no, cuñado, no. Pago yo, que para eso te he visto. Voy a pagar yo. No, no, no, déjame que pague yo. No le cobro a usted. No, no, que te pago yo, que me ha dado alegría de verte. Y la hora cuando Dios se lo diga a tu hermana, cuñada, a favor, compadre, que no, ¿eh? Y dice, al camarero, trae usted dos cubos de agua. Y trae usted dos cubos de agua. Se nos lo vamos a jugar. Hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes es el que paga. ¡Y se ahogaron los dos, ya! ¡No eran duros los dos, ya, para pagar! ¿Jesús, qué le pasa? ¿A usted no le gustan los chistes? ¿O de dónde usted? Esto es muy largo. ¡Ya! ¡Ah! ¡Tú lo has comprendido, no! ¡Pero este no se ríe! ¿Usted de dónde es? ¡Cuñao! Bueno, pues he aquí la nota graciosa de la mañana. A algunos le parecerá graciosa, a mí por lo menos no me la ha amargado. No sé, ¿qué piensas no, tú, Johnny? A mí tanto como amargarme no, pero no, nunca han sido los humoristas que sean santo de mi devoción. Bueno, tampoco los míos, pero oye, tienen su gracia. Es buen chiste, bueno, el chiste es bueno. Sí, señor. Bueno, ¿y con qué nos piensas sorprender, Johnny? Pues seguimos con el boicot a lo English y nos vamos directamente a Alemania para escuchar un tema de Rammstein, que sabe mezclar la música pesada con la electrónica. We all living in America, America. Putos yankees. En fin, bueno, no pues estamos con los yankees ahora. Que les den a los yankees. Estamos con Rammstein y un tema presentación a sí mismos que se llama Rammstein. Rammstein, ¡vámonos! Bueno, bueno, bueno. Vaya caña los Rammstein, Johnny. ¿Te parece caña eso? Mola. Rammstein mola. Siempre mola. Sonido pesado e industrial. Sonido pesado y rock. Rock, que es como, lo que escuchamos aquí. Como bien dije, mezcla de sonido pesado y heavy metal. Con más heavy metal con música sí. electrónica. Ni es que no me guste la música electrónica, pero... Pero bueno, de vez en cuando tiene su punto. Bueno, pues vamos a hacer un punto. Un punto y seguido, yo digo. Punto y seguido, no punto es punto y aparte. No, aquí el punto y aparte es muy difícil meterlo. Vamos a ir con un tema de. De un grupo que me mola muy mucho. Se llama Dio. Que antes hemos estado comentando fuera de micrófono. Johnny tampoco los conocía mucho. Pues no. Seguramente alguna canción te suene más. Quiero meter este tema por el año 2010. Fue un año aciago en cuanto a muertes del rock and roll se refiere. Murió el cantante y compositor Ronnie James Dio, que daba nombre al grupo. También colaboró con grupos como Rainbow, con Whitesnake, bueno, con Black Sabbath, después de que el gran Ozzy... Mítico es Black Sabbath. El gran Ozzy decidiera hacer un punto de aparte en su carrera, ahí sí que sí. Así que nada, y eso, un pequeño homenaje a Ronnie James, que, bueno, voy a seguir haciendo homenajes a figuras del rock muertas. Bien, bien. Yo también. Parece que los mejores son los primeros que se van. A mí me gustan más también casi los muertos que los vivos. Sí, es... bueno. Estamos como queremos en el mundo del rock. ¿Qué le vamos a hacer? Vivimos de leyendas. Así que os dejo con la leyenda de Ronnie James. Es un tema de Dio. Se llama Holy Taiba. Adelante. Never ending way. El muervo salvaje. Bueno, pues le mando un mail. No, pero guay. Yo lo veo todas las semanas. Le mando un mail y le digo: querido Iker Jiménez, soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las... Adiós. Uy, perdón. Se no me había pasado esto hacía tiempo. Me ha tenido que pasar en el programa de Eva, macho. Bueno, os lo cuento, como me estáis mirando. No, o sea, que no es grave, no os preocupéis. Quiero decir, que de vez en cuando me vienen flashes, me vienen imágenes, ¿vale? Que no tienen nada que ver con el monólogo, pero bueno, me lo estoy tratando, ¿vale? 90 euros me está costando el psicólogo, ¿eh? Y lo que pasa es que el que me dice, Dani, cuando a ti te vengan estas cosas, tú las soltás. Las soltás en el sitio que esté, en la ferretería, en donde sea, las soltás. Y la tengo que soltar, lo siento, no tiene nada que ver, pero lo tengo que soltar porque por lo visto, si no lo suelto, se me llena todo esto de bulto, sí, porque lo que es total, la historia es. Un tío que va a la parada de autobús y le dice al otro, oiga, ¿usted es de cuando espera? Y dice, no, si yo nunca he sido fruta. Total, que le mando un mail y le digo, querido Iker Jiménez, te mando. No aplaudáis, por favor, porque si aplaudí esto es contraterapia, ¿vale? Porque la gente aplaude, yo me creo que es bueno, me vengo arriba, rompo la barrera de la censura y soy capaz de contar otro chiste, y esto es un templo del humor como para estar contando chistes, como por ejemplo, los dos que se encuentran por la calle y uno que le dice al otro, oye, que me ha picado una serpiente, y dice, cobra, y dice, no, yo creo que es gratis, vamos, que no me ha hecho la parte de nada, sabiendo que yo soy con... Bueno, tal. Querido Iker... No, por favor, basta, os reviento. Querido Iker Jiménez, soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Iker, con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza... Estoy un huérfano. Un niño huérfano que entra en el Telepisa y le dice... ¿Qué quiere, niño? Dice, dos familiares. Pobrecito. Esto no lo contaba en Navidad porque digo, a lo mejor... Claro, el niño se estaba refiriendo a personas que pudieran quererle. Y el hombre creía que el niño estaba hablando de pizza. Y le dice el encargado, pero chaval, ¿tú estás hablando de pizza? Dice, no, yo estoy hablando súper despacio. Luego entra en el Telepisa una serpiente. Y la serpiente entra así, restando. 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. Y le dice a la serpiente al encargado, dice, ¿usted de cuándo espera? Y le dice encargado, no es piña, no es que la pizza es hawaiana. Y el encargado le dice al niño, tú, chaval, ¿tú has venido en moto? Y dice, chaval, no, yo he venido andando solo. Y dice, no, como tiene ahí el pitón... A ver si te la... Y dice la serpiente, ¡eh! Que yo no soy un pitón, que yo soy una cobra. Y dice el encargado, ¡hostia, una serpiente que habla! Y dice, joder, pues no sé restar. Querido Iker Jiménez, soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Iker. Con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza empírica, científica, táctil, visual ni olfativa, te lo voy a escribir, que no lo he escrito, de haber encontrado ni haber conocido a ninguna tía que cague. Enviar. Esta es la única verdad que vaya a escuchar en este escenario esta noche. Las tías no cagan, no cagan. Y punto. Yo me he tirado 4 años viviendo con mi compañera de piso y los 4 años la tía no cagó, que yo dije, vas a reventar como te caigas, te huele la boca, caca en los suspiros, bosteza en tu cuarto con la puerta cerrada, por favor. ¿Cómo cagáis? ¿Dónde cagáis? ¿Cuándo cagáis? ¿Pero qué manera tan discreta tenéis de cagar? ¿Qué cagáis? ¿En la ventana orientada para los opatios? ¿Como los mirlos? ¿Como los pelícanos? ¿Como las gaviotas? ¿Como los arcones? ¿Como los arbatros? ¿Como los gavilanes? ¿Como los pingüinos? como los kiwis. Yo he llegado a entrar en el cuarto de baño de mi compañera de piso 2 segundos después de haber salido ella. 2 segundos después. Tú sé con leite. Esta no ha cagado. Ahora, si alguien es capaz de decirme que hay, aunque sea una sola mujer en el mundo que cague, ¿sabéis dónde está? Pues casada con un viejo pelirrojo. ¿Yo qué quieres que te diga? Pero esto ya son cosas del señor Iker Jiménez. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Seguimos en Ensalada de Pasta. Ensalada de Pasta, claro que sí, en clave de humor. Sí, con estos temitas que nos deja preparados Pedro Ramírez. El pinche Pedro. El pinche pendejo que parece que se encuentra un poco indispuesto. Esperamos recuperarle para el final del programa. Sí, está... Y seguimos para presentar la siguiente canción. A ver, queremos más boicot John English. Como bien he dicho ya 2 o 3 veces este programa, no nada de canciones en habla inglesa. Y hemos escuchado en euskera, hemos escuchado en alemán y ahora le viene el turno al bable, este idioma autóctono asturiano. Astur leonés, pues bueno, venga, os no dejaré. No nos quiten lo que es nuestro. Os lo dejo, como el que mora no habla. Tal, pues pasamos a Los Berrones, un buen grupo de rock asturiano que cantan en bable, un tema con el que personalmente me siento bastante identificado. Pues si tú te sientes identificado, nosotros no tenemos nada más que decir. ¡Adelante, Los Berrones! La del estudiante. Golpear, tu padre que quería dedicamos esta a todos los que hayan dado en colegios de cures, como por ejemplo la Universidad Laboral, donde fue 30 años. Oremos. Cantaste el gori gori. Cuando eres sacristán y no sacaste nada, y no sacaste nada, carísimos aquellos hermanos, más felices, carísimos hermanos, me cago en los santos y no sé quién más. Dicen que soy el guitarrista más burro y yo que soy una persona delicada y suavina. Soy igual que los que beben Cuba Libres de Mimosín. ¡Qué tiempo tan feliz! Cuando en la facultad hacía de todo menos estudiar, andar de murga, de borrachera, de discoteca y todo lo demás. Sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Pues sí, señor, buen tema de los Berroners, la del estudiante. Sí, señor, Astur Leonés al poder. Ah... ahí, reivindicando un poquito. Claro que sí, haciendo un poco de cuña cuando se puede. Claro, hombre, hay que... si no tiramos nosotros, no va a tirar nadie. Queremos que el bueno de Pedro Ramírez sigue en lo suyo. Sigue en lo suyo, espera a ver si oímos algo. Bueno. Sí, bueno, creo que sí, vamos a dejarlo. Y ya que con el frío que hay estas mañanas, vamos a irnos más al frío, para allá, para Finlandia. El norte, rock escandinavo. Rock escandinavo. Me encanta. Hard rock. Hard rock hecho hace 5 años. ¿Qué bueno, te parece? Bien, más o menos moderno. Todo el ochentero, pero estamos hablando de los Lordi. Mucha gente los conoce de Eurovisión. Eurovisión. Tristemente, mucha gente los conoce por eso. Yo he de decir... que les conocía bastante antes, me encantaban ya de antes. La voz de la pava que tiene el teclado es una pasada, como queda de bien. Así que nada, os vamos a dejar con un temita que se llama Devil is a Loser, que a mí personalmente me gusta mucho, aunque el hard rock aleluya mola. Sí, muy típico. Quizás demasiado típico, entonces bueno, pues hay tiempo, hay días, otro día volveré con los Lordi a la carga. Claro que sí, para eso estamos en Apocalipsis Radio, para encontrar los temas más rebuscados y para poner lo típico ya están las demás emisoras. Claro. ¿Qué dices, Pedro? Bien, bien, bien. Bueno, ahí sigue. Vamos a ver qué nos cuentan los Lordi. Devil is a Loser. Recuperado al tercer miembro. Sí, ya llegas descansado. Pedro Ramírez, ¿qué nos cuentas? Pues resulta que me ha sentado muy mal los jalapeños. ¿Los jalapeños? ¿Los pinches jalapeños eran picantes? Que si eran picantes, pregúntaselo al ano. Fuego por el culo. Fuego por el culo y ardía eso que no, bueno, que eso no sabía. Eso tampoco les interesa mucho a los radio oyentes. Ya, mejor no lo cuento porque... Además, yo creía que me iba a resultar más fácil, pero es que lo que me ha costado es parar. No podía parar y parar. Ahí, venga, se venga. Que digo que no interesa a los radioyentes. Y salía de un liquidillo ahí. Lo han oído perfectamente. Ya sabes lo que dice el dicho. Café y cigarro, muñeco de barro. Ah, barro. Así que, nada, ya he recuperado fuerza y estoy preparado para un nuevo tema. Venga, pues preséntanoslo. Pues este tema es de un grupo leonés, también de música celta. Voy a intentar traeros temas así de León. y de música y que tenga relación con la música celta. Y este es de un tema de un grupo que se llama Pandetrave, que hace lo mismo también que Tarna. De hecho, uno de sus miembros es de Tarna. Y lo que hacen es versionar, igual que los otros, canciones de populares leonesas. De lírica tradicional. Eso es. Folclore leonés. Estos son los titos de Begamián, un pueblo que está bajo un pantano ahora mismo, el pantano del Porma. Así que allá va, los titos de Begamián. ¡Vámonos! Son 3 de mañana. Estoy metido en nido de judíos. Ha cambiado con inteligencia de forma. Uno de peores ha cogido forma de dulce señora mayor. No se ven casi sus cuernos. Ellos intentan envenenarme en cena. Esas ratas son muy hábiles. Seguimos en nuestro pequeño nido de judíos con más folk leones. Y del bueno. Pues sí, sí. Ya nos vamos despidiendo, ya viene siendo la hora de empezar nosotros nuestro particular fin de semana. Joder, vaya mañanita ha pasado. Espero que el fin de semana venga mejor, ¿eh? Ay, tú has dicho que han sido los jalapeños, yo creo que ha sido el pinche calimocho del jueves. El jueves negro. Yo he dicho que son los jalapeños. Pues bueno, son los jalapeños. La tortilla de jalapeños. Pues bueno, bueno, se te creerá que han sido los jalapeños. Claro, y el cigarro y el café y todo. Café, ha sido, sí. Ha sido un combo. Pues bueno, bueno, a lo que estamos. Seguimos bueno. Con el combo infinito y le damos caña por última vez. Bueno, vamos a darle por lo menos ritmo. Ritmo y un ritmo alegre que nos vayamos ahora a afrontar este viernes con energía. Es un tema de Escaparrapid que se llama Plantita Ska, que yo creo que tiene buen rollito y es lo justo para despedirnos. Hombre, ya el nombre del grupo molas. ¡Escaparrapid! Sí, ¡Escaparrapid! Sí. Sonoro, sonoro. Sonoro, rítmico y bueno. Y ya sabéis, para el que quiera alegrarse más, ya sabe lo que tiene que hacer. ¡A bailar! Para con marihuana poder bailar en el Huesca. de la recolección. Después de plantar, llega a cosechar, para con marihuana poder bailar en ella. Ska, ska, ska, ska, ska, ska. ¡Baila, baila! Qué buen rollo me ha transmitido esta canción ahora, para terminar, ¿eh? Así da gusto terminar cualquier cosa. Sí, pero ahora que terminamos nosotros en Ensalada de Pasta, podéis seguir escuchando Apocalipsis Radio, que hay temazos para aburrir. Rock and roll 24 horas. 24 horas al día, todos los días de la semana. Effective Wonder. Y también tenéis disponibles los programas en... ¿Qué página web, Johnny English? En internet, en... Buscáis, yo no sé mucho internet, pero el Google te suele solucionar casi todo. Buscas en Google... Hasta los trabajos de clase. Sí, sí. Pues suerte, por desgracia. Pues buscas en Google archive.org y después en la página que salga de archive.org buscas Apocalipsis Radio Libre, te saldrán todos los programas. Si buscas en concreto Ensalada de Pasta, pues encontrarás lo que estás escuchando ahora mismo. Buscadnos. Y también puedes decir, para cualquier sugerencia o demás, el correo apocalipsisradiolibre@gmail.com. También tenemos el Facebook. Facebook de la radio también, Apocalipsis. www.facebook.com/apocalipsisradiolibre. Y nos dais ahí para apuntarnos a la colega nuestro, ya alguno dará que sí. Y dentro de poco, Twitter. Sí, Twitter. Ahí, yo soy con ya, dos cojones. Ahí me con dos cojones. Me pescas ya, no sé ni lo que es. ¿Tui qué? Twitter. Bueno. Follower, follower, Twitter, Twitter, follower, follower, Twitter, Twitter. Venga. Pues nada, vamos a despedirnos. Hasta aquí ha llegado esta pequeña parte de la mañanita, que hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos. Esperamos que os haya gustado esta ensalada, estos ingredientes y cómo lo hemos arreglado. La semana que viene vendrá con otro aliño y otra historia, al fin y al cabo. Así que vamos a despedir a nuestro colega Johnny English. Pues bueno, encantado de haber estado aquí. Espero que no me hagáis lo mismo que el de las noticias. Y también al despedir aprovecho para decir al bueno de Pedro Ramírez. Bueno, chicos, ha sido una bonita mañana a pesar de los estragos que he pasado. Lo has disfrutado. Lo he disfrutado muchísimo. Si es que no hay como hacerlo a gusto, macho. Así que nada, me despido de vosotros y os mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, y desde aquí se despide el Muergo Salvaje. ¡El Muergo Salvaje! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuidaros, sed buenos. Chao, tuti. De Navidad que te han hecho, ¿cuál es tu preferido? Creo que aquel monstruo elástico verde. ¿Y el tuyo? La máquina de burbujas. ¿Earl? ¿Sí? Yo fui el que partió en dos el monstruo elástico verde para ver lo que tenía dentro. Lo sé, Randy. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Sintonizas la 108.0, emisora libre.